Pero del día y de la hora nadie sabe. Dígalo conmigo. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este momento, en esta ocasión, mi hermano, le voy a pedir toda su atención, ya que este mensaje va dirigido para todas las personas que nos van a estar viendo a través de este canal, o aquellas personas, mi hermano, que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. La Biblia dice que al Señor se le hizo una pregunta, mi hermano, y le decían: Señor, dinos, ¿cómo será el día en que tú vas a venir? Dinos, Señor, ¿cómo va a ser aquel día? ¿Cuándo? Y toda la cosa. Y le empezaron a preguntar, mi hermano, ¿cómo sería ese día? Pero el Señor, mi hermano, le dijo, como en el, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Una pregunta, mi hermano, que todo mundo se pregunta hasta el día de hoy. A donde quiera, mi hermano, hay gente sacando cuentas. Usted lo va a ver, mi hermano, a esos escatólogos, a esas personas que tienen instituto y tanta cosa, sacando cuentas y quebrándose la cabeza, mi hermano, tratando de averiguar el día de la venida de Jesucristo. Pero el Señor fue bien claro en esa pregunta, mi hermano, que se le hizo, y le dijo: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en aquellos días, mi hermano, cuando al Señor les predicaba la palabra a través de Noé y les decía que se arrepintieran y que vinieran a los caminos del Señor y que buscaran la salvación. Pero la gente no quería oír, mi hermano, lo que era la palabra del Señor. En esos días de Noé, dice la Biblia, que la gente se casaba y se daba en casamiento. Y surge la pregunta de millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿es malo casarse? ¿Es malo darse en casamiento? Porque el Señor dice que como en aquellos días, cuando la gente se casaba y se daba en casamiento, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que Dios quiso decir, o lo que Jesucristo quiso decir en esa parábola o en esas palabras, era, mi hermano, que en esos días la gente no andaba buscando a Cristo. Que en esos días la gente no se esmeraba, ¿verdad?, por buscar, mi hermano, una relación con el Señor. Hoy en estos días estamos entrando en aquellos mismos días de Noé, cuando había una rebeldía tremenda, mi hermano, en el mundo entero. El mundo entero, mi hermano, oía de la palabra del Señor, pero hacían oídos sordos. Porque Noé predicaba la palabra, la venida, ¿verdad?, de una destrucción, que Dios iba a destruir a este mundo, mi hermano, con un diluvio. Y la gente tiene que ver primero para creer. Uno les predica la palabra, uno les dice: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, escuchen la palabra, atiendan el consejo. Y la gente, mi hermano, no quiere oír esta palabra. Y hacen, mi hermano, como oídos sordos, ¿verdad?, aquellos que predicamos la palabra, la venida de Jesucristo. Déjeme decirle, mi hermano, que en aquellos tiempos antes no caía lluvia como la lluvia que usted mira, ¿verdad?, cada vez que cae. Y en aquellos tiempos, mi hermano, Noé predicaba y decía que iba a venir un diluvio, o sea que iba a llover sobre la tierra, iba a venir este diluvio, y mi hermano, y toda la gente se iba a morir. Aquella gente tildaba a Noé como un loco, como una persona que se había, mi hermano, salido de sus casillas, porque él predicaba un diluvio que habría de venir, mi hermano, porque el Señor había echado una mirada en la tierra, y el Señor, mi hermano, vio que el hombre hacía nomás el mal, no querían, mi hermano, nada con Dios, y estaban, mi hermano, viviendo una vida separada del Señor. Mire, en la Biblia, mi hermano, nos habla allá en Génesis. Véngase conmigo, porque lo voy a llevar a través de las Escrituras, para que aquellas personas que nos vean a través de la televisión se den cuenta que lo que nosotros estamos predicando no es un evangelio barato, mi hermano, sino que esta es la palabra santa del Dios de los cielos. En Génesis capítulo 6, venga conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 7, y dice, ¿lo tienen todos? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre, dice, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga, ¿hasta dónde puede llegar el Señor, mi hermano? cuánta oportunidad se le da al mundo, cuántas oportunidades se le da a la gente, cuánta oportunidad la gente recibe, mi hermano. Cada vez que escuchan a alguien predicando la palabra de Dios, es una oportunidad más que Dios les está dando, diciéndoles que se arrepientan y que vengan al conocimiento de Dios. Todavía el Señor está dando oportunidad, todavía el Señor no ha cerrado la puerta, todavía el Señor está llamando a aquellas personas, mi hermano. Tal vez usted que me está viendo a través de este canal y usted cree que es casualidad que prendió el televisor, Jesucristo te está dando una oportunidad en esta noche y te dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y es necesario que oigan esta palabra, porque así como aquel pueblo, mi hermano, no esperaba a Dios, así llegó el Señor y se llevó a todos. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Que a la gente se les predica la palabra del Señor. ¿A cuántos no oyeron el mensaje cuando Noé predicaba? Mire, léalo conmigo una vez más. Génesis capítulo 6. Oiga lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Raeré significa borraré de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento, dice el Señor, de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Oiga, qué tremendo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y tal vez hay una persona que me está viendo en este momento que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y por esa gracia que tú hallaste delante de Dios es que estás viendo este programa. Y el Señor dice que va a raer, o sea, borrar toda la gente. Pero a ti te quiere salvar el Señor, a ti te quiere dar una oportunidad el Señor, a ti te quiere salvar el Señor. Y por eso es que tú has hallado gracia y estás viendo este canal. Y no es casualidad, mi hermano, ni se le ocurra cambiarle a ese canal, porque el Señor está dándole una oportunidad en esta noche. Hoy en esta noche, mi hermano, el Dios que nosotros predicamos va a libertar a mucha gente, mi hermano, y va a romper cadena y va a dar libertad a los oprimidos. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. El Señor se fue y empezó a ver en la tierra, mire, y empezó a ver cómo vivían los hogares, hermano. Empezó a ver cómo vivía la gente. Empezó a ver, mi hermano, cómo estaba, verdad, el mundo entero. Es un pecado tremendo, mi hermano. Una maldad tremenda. Nadie respetaba a nadie. Los jóvenes no respetaban a los ancianos. Los ancianos, mi hermano, no respetaban a sus familias. Y todo, mi hermano, un tremendo, mi hermano, descontrol que había en el mundo. Y el Señor, mi hermano, se arrepintió, dice la palabra. Que el Señor se arrepintió cuando vio la maldad. El Señor, mi hermano, le dolió de haber hecho al hombre y a la mujer. Y dijo: yo voy a tener que borrar a esta gente. La tengo que borrar porque el pecado se ha aumentado. El pecado, mi hermano, ha sobresalido. La maldad, el diablo había tomado el control completo en aquellos días de aquella gente. Mire, y mi hermano, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé le dijo, Dios le dijo a Noé: mira, Noé, voy a destruir la tierra, pero hazte un arca donde tú y tu familia te puedan salvar. Hazte un arca donde tú entres y puedas salvarte tú y tu casa. Pero aquellas personas que nos ven, mi hermano, ahora no es una arca literal, sino que Dios está mandando, mi hermano, a la iglesia del Señor. Tú puedes entrar por esas puertas. Mira, este es el arca donde nosotros nos estamos salvando. Este es el lugar que el Señor ha preparado para salvarte a ti y a toda tu familia de la destrucción que viene a esta tierra. Aleluya. Allá están los casinos llenos, hermano. Allá están las discotecas llenas. Las cantinas están llenas y las iglesias vacías. Porque Noé predicaba y se paraba en las esquinas y les decía: arrepiéntanse, va a venir un diluvio. La gente, si no ve, no cree. La gente, hasta que no se lo está llevando el tren, mi hermano, no entiende. Muchos dicen: pero yo estoy joven. Ahí cuando esté viejo. Déjeme decirle que también los jóvenes se mueren. Usted un día va a venir a la iglesia. Si no viene caminando, un día va a entrar en un ataúd a una iglesia. Como quiera va a entrar, lo van a llevar a una iglesia. Y es mejor venir caminando, mi hermano. Mejor venir arrepentido ante los pies del Señor y venir: Señor, aquí vengo, no quiero que me traigan en un ataúd. Hoy puedes venir, mi hermano, caminando a la arca que es la iglesia del Señor. Hoy puedes acercarte al Señor tú con toda tu familia. Hoy puedes, mi hermano, dar un paso de libertad. Aleluya, bendito sea el Señor. Y en aquellos tiempos, hermano, Noé les predicaba la libertad. Noé les predicaba la salvación y nadie quería hacer caso. Se les predica, mi hermano, a todo mundo se nos ha predicado esta palabra. Y déjeme decirle que decían, este ya quedó loco. Este ya se fue para otro lado, ya quedó loco. Y sabe una cosa, mi hermano, empezaron a seguir en la maldad. Empezaron a seguir, mi hermano, haciendo lo que querían. Pero llegó el momento que empezaron a caer las gotas de agua, mi hermano. La gente no sabía lo que era la lluvia. La gente sabía, mi hermano, que había un rocío que dice la Biblia que bajaba a la tierra, mi hermano, y rociaba, ponía, mi hermano, la tierra mojada. Ese rocío era como una nube que rociaba toda la tierra, pero no existía la lluvia. Y Noé les predicaba que iba a haber lluvia, que iba a haber diluvio y todo eso, pero la gente, como no mira, no cree. La Biblia dice, bienaventurados los que sin ver han creído, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que no necesitan ver para creer la palabra del Señor. Estos son bienaventurados, mi hermano, los que oyen la voz de Dios y atienden a esa voz. Y déjeme decirle una cosa, de que la lluvia empezó a caer, el agua empezó a descender. Empezó a caer, mi hermano, las aguas empezaron a soltarse, la lluvia. El Señor dice que abrió las compuertas de los cielos, mi hermano, y la lluvia caía. Y cuando empezaron la gente a ver la lluvia, se recordaban del mensaje de Noé, cuando Noé decía que el Señor iba a borrar a la tierra, mi hermano, al hombre y a la mujer y hasta los animales. Y empezaron a darse cuenta que las palabras de Noé se estaban haciendo realidad. Y empezaron a verse los rostros, empezaron a quebrarse los dedos, a tronarse, a decir, es cierto lo que Noé nos predicaba, es cierto lo que esa gente nos decía, vamos a la puerta, corramos, vamos allá para que entremos al arca. Y oiga lo que dice en Juan capítulo 10, véngase conmigo a lo que dice el libro de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, cuando lo tenga dígame, hermano. Juan capítulo 10 versículo 9. ¿Lo tienen? Jesucristo dijo en una ocasión, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez más dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa puerta todavía está abierta, mi hermano. Esa puerta todavía está de par en par. Esa puerta no se ha cerrado, mi amigo que me estás escuchando. Esa puerta sigue abierta y se llama Jesucristo. Y en este día, en esta noche, te está invitando a entrar por esa puerta antes que sea tarde. Porque el día del Señor ya viene, mi hermano. En aquellos tiempos, mi hermano, cuando empezó a caer la lluvia, aquella gente corrió a la puerta. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que en esos días, mi hermano, cuando empezaron a ver la lluvia y corrieron hacia la arca para salvarse, dice que Dios mismo cerró el arca, mi hermano. Dios mismo, no fue ni Noé el que cerró el arca, sino que Dios agarró la puerta del arca y la cerró completamente. Y toda la gente gritaba y tocaba y decía, Noé, ábrenos la puerta. Noé, por favor, déjanos entrar. Somos tu familia, somos tus primos, somos tu... No, mi hermano. Esa puerta se cerró. ¿Y por qué se cerró la puerta? ¿Por qué se laqueó esa puerta? Porque cuánta misericordia Dios tiene, mi hermano, día con día, y se predica esta palabra. Yo le aseguro en este momento que más de alguna persona me está viendo y en su mente tal vez dice, otro loco más que está predicando, otro loco más, cámbienle al televisor. Pero déjeme decirle una cosa, si yo estoy aquí y usted está ahí en ese momento viendo este programa, no es casualidad, es el poder de Dios que te quiere salvar, que te quiere atraer, que te quiere sacar de ahí donde te encuentra. Hay una misericordia grande que se está moviendo en esta ocasión, aleluya, y está llegando hasta los hogares, hermano. Óigame, mi hermano, a mucha gente han enterrado viva, ¿sabía usted eso? Yo una vez vi, mi hermano, leí un periódico donde dice que sacaron, ¿verdad?, a una persona para hacerle la autopsia porque querían asegurar, mi hermano, cómo fue que se murió. Y sabe, mi hermano, que esa persona en el ataúd estaba completamente bañado de sangre. Estaban las uñas pegadas, hermano, en el ataúd. Y él estaba dado vueltas para abajo. Y todo lo de enfrente, mi hermano, bañado en sangre con las uñas del hombre pegadas en el ataúd. Ahora déjeme decirle una cosa. Ese hombre le pasó lo mismo que le pasó allá a aquella gente en el tiempo de Noé. Mucha gente dejaron las uñas queriendo abrir la puerta. Mucha gente dejaron, mi hermano, sangre en las puertas, hermano, tratando de escapar del agua que estaba cayendo, del diluvio, mi hermano. Y esa puerta se había cerrado. Ahora imagínese usted, mi hermano, cerrar los ojos y despertar dentro de un ataúd a montón de tierra de profundidad. ¿Verdad que sería algo espantoso, mi hermano? Usted quisiera salir, gritar, y aunque grite y aunque quiera salir, aunque pida auxilio, nadie le va a escuchar porque está ya profundamente enterrado. Así mismo va a ser aquella gente que nos está viendo, mi hermano. Y el día que aparezca la señal del Señor allá en los cielos, hermano, y venga, y aunque le llores, aunque le grites, aunque le diga otra oportunidad, ya no va a haber oportunidad, porque Cristo dijo: yo soy la puerta. Acuérdate que si la puerta está abierta es porque Dios es misericordioso y nos está llamando en esta noche, mi hermano. Pero el día que se cierre la puerta, aunque lloren, aunque griten, aunque pataleen, ya no van a poder hacer nada, porque esa puerta ya se cerró. Esa puerta ya se cerró. Y hoy es el día, mi hermano, que podemos tocar la puerta. Y hay un Dios que nos dice: pase adelante. Hoy en este día, mi hermano, yo no vengo hoy. O sea, yo creo, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto en esta noche, mi hermano, para la gloria de su nombre. Yo creo que Dios ha puesto esta iglesia, mi hermano, para llevar este evangelio y predicar la palabra, la buena nueva, a todas aquellas personas que andan caminando sin Dios y sin esperanza. La palabra del Señor, mi hermano, es una palabra de poder que pueda libertarte de las cadenas, de las drogas, del alcohol, de todo lo que estés pasando. Hay un Dios que tiene poder, y su palabra tiene poder para libertarte y darte una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva, mi hermano, vida en esta tierra. Aleluya, qué bueno es el Señor. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Una cosa sí yo sé, mi hermano, yo le doy gracias a Dios, a aquel hombre que me predicó la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque Dios tiene Noé aquí en la tierra, mi hermano, predicando la palabra. Gracias a Dios que hay gente, mi hermano, que no se queda callado, que le dice a la gente, ¿verdad?, que viene Cristo pronto, hermano. Cuando esa persona me predicó la palabra, ese hombre me caía mal. Ese hombre yo lo odiaba. Yo decía: ¿qué molesta este hombre? ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no va a molestar a otro lado? ¿Por qué no le va a engañar a otra persona? Pero déjeme decirle una cosa: ese hombre que me estorbaba, ese hombre que me caía mal, ahora es mi mejor amigo. Aleluya. Hasta lo llamo para saludarlo y decirle: hermano, Dios te bendiga, porque gracias a ti ahora estoy predicando la palabra. Gracias a ti ahora le estoy diciendo a la gente que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Dios puede dar libertad. Dios puede romper las ataduras. Hay hogares destruyéndose en esta noche, mi hermano. Ahorita en este momento tal vez hay personas con las maletas ya listas para irse para afuera, para destruir su hogar. Tal vez hay personas que nos están viendo a través de este canal, mi hermano, tal vez ahí con el montón de cervezas en la mesa y están ahí bien despreocupados. Pero déjeme decirle que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, cuando la gente andaba en parís, en fiesta, andaban, mi hermano, paseando y haciendo todo lo que querían hacer. Y dice la Biblia: hasta que vino el diluvio y no entendieron. Porque la gente no entiende, hermano. Lamentablemente se nos hace duro entender este evangelio. Lamentablemente se nos hace duro entender este mensaje de salvación. Lamentablemente a muchos, hermanos, necesita el Señor llevarlos a una cama de hospital y estar postrados, hermano, en una cama de hospital. Y ahí se le lleva el mensaje y dicen: hoy sí quiero aceptar a Dios. Déjeme decirle que usted no necesita ir a un hospital. Usted no necesita ir a una cárcel para recibir a Cristo. Ahí donde estás, Dios te acepta tal como tú eres. Él no te rechaza. Él no te hace un lado. Él no te dice, no te voltea el rostro. Él te dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan oscuro, tan negro, tan sucio que la sangre de Jesucristo no pueda limpiarlo, mi hermano. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar al pecador, para hacer nuevas las personas, para hacer, mi hermano, todas las cosas nuevas. Alabado sea su nombre. Y yo me gozo, mi hermano, porque nosotros podemos gritar al mundo entero que somos libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Levanto mi mano. Si Cristo viene en este momento, yo me voy con Él. Tú también te puedes ir, tú también te puedes acercar, tú también. Solamente dice el Señor: clama a mí que yo te responderé. Habla con Él. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Tú has sido, mi hermano, tú has sido creado para heredar el reino de los cielos, y el diablo te quiere llevar al infierno. Pero no le vamos a dar esa oportunidad al diablo, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo, amén. Porque nosotros vamos a estar un día en la boda del Cordero, mi hermano. Un día vamos a estar en la Nueva Jerusalén, caminando con Cristo en calles de oro, mar de cristal. Eso es lo que Cristo te está mandando. Mire, hermanos, quiero que me pongan una toma de la iglesia. Y yo quiero que levanten las manos todos los que se van con Cristo en esta noche. Levanten la mano, mire, tómeme esto. Todos los que se van con Cristo, mire cuántos se van con Cristo. Mire qué oportunidad la que todos tenemos. Ahora yo quiero llegar al televisor, mire, quiero que me grabe. Ahora tú puedes levantar la mano de la misma manera que estas personas la levantaron. Si a ti te pregunta el Señor, y si yo vengo, tú te vas conmigo. En este momento esa es la pregunta para usted, amigo que me está viendo, amigo que me está sintonizando. Hoy es la noche que Dios quiere cambiar tu corazón. Él puede perdonar tus pecados y hacerte una nueva criatura. Para Dios no hay nada imposible. Así como cambió este hombre, te puede cambiar a ti también. Así como cambió esta mujer, te puede cambiar a ti también. Así como perdonó a este joven, también te puede perdonar a ti. Así como me salvó a mí, también te puede salvar a ti. Porque Él es grande en misericordia, y Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale palmas al Señor, mi hermano, con todo el corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Como en los días de Noé, dice la Biblia, hermano. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dos estarán en un molino. El uno será tomado y el otro será llevado. Dos estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será llevado. Dos irán caminando, mi hermano, en un camino. Uno será tomado y el otro será dejado. El que será tomado, mi hermano, va a estar allá alabando a su Señor. Va a estar allá glorificando a su Señor. Va a estar diciéndole gracias por la oportunidad que me diste de escuchar a ese hombre predicando la palabra. Gracias por la oportunidad que me diste de escuchar el mensaje de salvación. Porque este mensaje es gratuito, mi hermano. Ahorita hay dos voces, miren, en este momento. Hay personas que nos están viendo a través del canal. Personas que van a estar viendo este video también, mi hermano, porque este video va a llegar a miles de hogares para la gloria del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón, que el Señor nos va a permitir entrar en canales en Centroamérica, y vamos a mandar estos videos para que aquellos que nos vean a través de los canales se den cuenta que Jesucristo tiene poder para perdonar. Cristo perdona, Cristo perdona, Cristo perdona. A ti te está perdonando, a ti que me estás viendo. Ahí hay un teléfono, mire, en la pantalla. Los hermanos aquí no lo pueden ver, pero los del otro lado sí pueden ver el teléfono. Mira, ahí está el teléfono en la pantalla. Ese teléfono tú lo vas a marcar en este momento, y va a haber personas que van a estar orando por ti. Van a haber hermanos que van a estar orando para pedirle a Dios que perdone tus pecados, para pedirle al Señor que borre tus pecados. Mire, ahorita en este momento hay personas ahorita. Están pensando, yo lo siento de parte de Dios, que personas están pensando estas palabras: pero yo he pecado mucho, pero yo le he fallado tanto a Dios. Yo un día conocí, me caí de la gracia de Dios. Yo creo que Dios no me puede perdonar. Mire, mi hermano, cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, volteó a ver a todos los que lo estaban azotando, a los que lo estaban injuriando, a los que lo habían traspasado, o a los que lo habían azotado, mejor dicho. ¿Y sabe qué dijo las palabras del Señor? Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay mucha gente que está en este momento diciendo, pero Dios no me puede perdonar. Él te dice, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras haya vida en esta tierra, hay una esperanza de salvación. Mientras haya vida, mi hermano, hay esperanza. Y la esperanza, mi hermano, no avergüenza. La esperanza, mi hermano, sigue ahí, mi hermano, esperándote. Para que esta hermana viniera, hubo mucha gente orando para que ella viniera a esta iglesia. Para que mi hermana que está aquí viniera, había mucha gente derramando lágrimas, pidiendo por ella. Y en este momento, para que tú vengas, hay mucha gente pidiéndole a Dios en esta iglesia, para que tú vengas a los caminos de Dios, para que tú te acerques al camino recto. La Biblia habla de muchos caminos que al hombre le parecen derechos. Hay gente que dice, no, yo tengo mi religión. Cuidado, me ataca mi religión. Déjeme decirle que la religión no salva. La religión es buena porque te da conocimiento de Dios. Pero el único que salva se llama Jesucristo. El único que da vida se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¡Ah! ¡Apaguen el televisor porque me está atacando! En ninguna manera te estoy atacando, mi hermano amigo. Yo te amo, nosotros amamos a los amigos que nos están viendo en este canal. Hoy, mi hermano, el día de Noé, mi hermano, es hoy. Hoy puedes entrar por esta puerta. Hoy te puedes acercar al Señor. Hoy pueden venir, mi hermano, aquí al camino de Dios. El Señor, todavía su puerta está abierta. Todavía la puerta de Dios está abierta. Y sabe una cosa, esto no solamente es para los de afuera, también para los de adentro. Hermano, la puerta está abierta. No esperes que se cierre la puerta, porque cuando la puerta se cierre, aunque tú llores, aunque tú brinques, tú vas a llorar, te vas a agarrar de la cabeza y vas a decir, ¿dónde están mis niños? ¿Dónde están mis niños? Vas a gritar, ¿dónde están mis niñas? Mis niños. Porque los niños se van con Cristo. Los niños chiquitos de 6 años para abajo vuelan con el Señor. Y te vas a lamentar, vas a buscar a tus hijos, vas a llorar, vas a decir, ¿dónde están los niños? ¿Dónde está el baby? ¿Dónde está mi hermano? Cuando Cristo venga, mucha gente va a desaparecer de esta tierra. Mucha gente va a desaparecer. Los aviones, dice la Biblia, que se van a caer. Los carros van a chocar, mi hermano. Los barcos se van a ir por un lado, por sin rumbo. Mucha gente desesperada, mi hermano, van a salir afuera de las casas gritando, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está aquel que era aleluya, que era gritón, que era esto y el otro? Ya no va a estar la iglesia del Señor, porque en los días de Noé, dice la Biblia, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy es el día de salvación. Qué linda palabra, ¿verdad, hermano? Hoy es el día que Dios está tocando. Hoy es el día que el Señor te dice, entra por la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, dice el Señor. El que entra por la puerta que se llama Jesucristo será salvo. No, pero yo entro por otra puerta. No hay otra puerta, no existe otra puerta. El Señor le dijo a Noé, haz una puerta, una. ¿Sabe por qué le dijo haz una puerta? No le dijo haz 2, 3 puertas. La Biblia dice que el Señor mandó a Noé a hacer una sola puerta. Eso significa, mi hermano, Jesucristo. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5 puertas. Hay una sola. Y Jesucristo dijo en Juan, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice una palabra muy bonita, será salvo. ¿Verdad? El que por mí de entrare, dice el Señor, será salvo. Oiga, solamente a través de Jesucristo podemos hallar la salvación de nuestras almas. Solamente a través de Jesucristo podemos hallar la salvación para nuestras almas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Entonces, terminamos este mensaje diciéndole a los amigos, a los hermanos que nos están viendo, que nos llamen. Llámanos, este es el día que Dios quiere salvar tu alma. Hoy quiere salvar tu alma como salvó a Noé, como salvó a la familia de Noé. ¿Sabe? Porque a través de Noé alcanzó la familia también la salvación. Si tú que estás viendo este video te conviertes, también tu esposa se va a salvar. También tus hijos se van a salvar. También tu familia que te rodea se va a salvar. Porque Noé, mi hermano, oyó la voz de Dios y atendió a la voz de Dios. Y en ese momento el diablo le está diciendo a muchos: apaga el televisor. El diablo le está diciendo: un loco más, no le hagas caso. Síguete arreglando, vete para el baile. Vete, vámonos para el baile. Pero Jesucristo te dice: sal si quieres, pero déjame decirte que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Tal vez hay muchos que no van a hacer caso, pero otros van a decir: sí, es cierto, quiero componer mi vida, quiero arreglar mi vida y quiero pedirle a Dios que perdone mis pecados. La sangre de Cristo tiene poder, mi hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante, aleluya. Póngase de pie, mi hermano.